no vean lo después, que en los tablones de anuncio de esta parroquia, en un cartel muy bonito impreso, pone el curso sobre la virtud teologal de la esperanza que profesa el doctor Canales. O sea que nos han anunciado en público, esto, como el otro día en la breve introducción dije, nos vamos a ocupar de la virtud de la esperanza, en todo lo que es la virtud de la esperanza teologal, en todas sus dimensiones. Me voy a apoyar bastante en la conexión entre la esperanza, las esperanzas de la Iglesia, que en, tal como las formula el padre Ramier y otros autores, y el espíritu del apostolado de la oración, la esperanza del reinado de Cristo. Para esto me parece bueno leer un texto del prólogo de las esperanzas de la Iglesia, de la primera edición, del año 61, del padre Ramier, que al justificar por qué escribía este libro, decía: en otra obra titulada El apostolado de la oración, muy reciente entonces, el libro El apostolado de la oración lo escribió el padre Ramier cuando se encargó de la dirección del apostolado y enseguida publicó este libro tan importante que ha tenido un impacto apostólico y tremendo y ha hecho ser al apostolado de la oración lo que ha sido. En una obra titulada El apostolado de la oración hemos ya indicado el medio más eficaz y más universal de realizar las esperanzas de la Iglesia y acelerarla, apresurar la salvación del mundo. Es a este opúsculo que enviamos aquellos de nuestros lectores que sentirían impaciencia por conocer detalladamente lo que deben hacer para cooperar en la medida de sus fuerzas a esta gran obra. Él supone lectores que tengan impaciencia por saber qué pueden hacer para cooperar en la salvación del mundo. Y les dice que en el libro del apostolado de la oración, que lleva un subtítulo, Santa Liga de Corazones Cristianos por el triunfo de la Iglesia del Corazón de Cristo, encontrarán lo que pueden hacer, porque ciertamente lo que el padre Ramier allí propugna, que es la plegaria apostólica, el pedir por la salvación de las almas y el bien del triunfo de la Iglesia, la paz cristiana en el mundo, la unidad ecuménica de todos los cristianos, la conversión de todas las naciones, para contribuir a esto, que es el designio de Dios, al cual todo cristiano está llamado a contribuir. Todo el mundo puede hacer una cosa, que es orar, y los que pueden hacer otras cosas, porque sean misioneros, o escritores, o profesores, o lo que sea, si no oran, no harán nada. Y además, ciertamente, el medio universal y universalmente eficaz de la fructificación del apostolado es la plegaria. Esto es así, según los apóstoles, según Cristo y según San Pablo. Y es lo que contiene el libro del apostolado de la oración, que la oración apostólica es el apostolado más eficaz, el que Cristo practicó más tiempo y dio ejemplo durante toda su vida oculta, el que realizó María y José y el que San Pablo exhorta a todos los cristianos y cita el texto: ante todo háganse oraciones, deprecaciones por todas las cosas, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, etc. Entonces dice el padre Ramier, que remite a la apostolado de oración los que quieran saber qué han de hacer ellos para contribuir a esta obra. Dice: el fruto que esperamos del presente escrito de este, las esperanzas de la Iglesia, es que les haga esperar deseándolo, expectar, atandre el éxito con una confianza inquebrantable, el éxito de su plegaria. Estas dos obras se completan una y otra. La una, esta, las esperanzas de la Iglesia, indica el fin hacia el cual podemos aspirar. La otra señala el principal camino que debe conducirnos, que es la oración, el principal camino. Aquella, es curioso, aquella, la del apostolado de la oración, dirige la acción. Esto es muy bonito, es decir, aquella dirige la acción. estamos tendiendo a pensar que la oración y la acción son cosas distintas, ¿no? Aquella dirige la acción, parece que tendría que decir, aquella estimula la plegaria, ¿no? Aquella dirige la acción. Esta anima al coraje, a la valentía. ¿Cuál de los dos resultados es de una utilidad más práctica? No sabríamos decirlo. La oración, fijaos bien que la oración es enseñar a orar, es dirigir la acción, según Padre Ramier, en este sentido, que ni siquiera lo comenta esto, ¿no? Lo más activo, lo más eficaz, lo más universalmente eficaz, lo más infaliblemente eficaz es la plegaria. Y además, con la plegaria sincera, se hace posible todas las otras acciones que tengamos que hacer. Sin la plegaria, aquellos que dicen a Dios rogando y con el mazo dando, si no oran, o menos ponen la oración después de dar con el mazo, picarán siempre fuera de sitio, ¿eh? Se picarán los dedos, ¿eh? No se puede decir a Dios rogando y con el mazo dando como diciendo que es tan importante dar con el mazo como orar. Lo más importante es orar. Condición de posibilidad para tener fuerza y acierto en dar con el mazo. Por eso aquí el padre Ramírez dice, el apostolado de oración, el libro de apostolado de oración, dirige la acción, dirige la acción. Y esta orienta la esperanza, el valor, el coraje. ¿Cuál de estos resultados es de una utilidad más práctica? No sabríamos decirlo. La oración, sin duda, es para el cristiano un gran deber, y en nuestros siglos un deber demasiado olvidado, decía en el siglo XIX. Pero la esperanza es también un gran deber, es obligatorio tener esperanza. Y no sabemos si es mejor cumplido que el de la oración. Es una cosa que todos recordáis haber oído decir, a todos los que conocieron al padre Orlandis, que él decía, no se predica bien de la fe, se predica a veces mal de la caridad, pero no se predica la esperanza. Siempre se predica insuficientemente la esperanza, ¿eh? Era un gran tema suyo, ¿no? Dice, si la oración es el principio de todas las gracias, la esperanza es el móvil de la misma oración. Esto es absolutamente bien dicho y es lo que dice Santo Tomás. El soldado sin esperanza es un soldado sin valentía. ¿Y para qué sirven al soldado sin valentía las más poderosas armas? Si dijéramos, vamos a orar, pero no esperamos que Dios nos oiga, pues vaya una gracia, no perseverarás en la oración. Y la oración perseverante es aquella que tiene prometida, como recordáis en los textos que se me han leído recientemente estos días del Evangelio, aquella oración que hace, no deja dormir al que está durmiendo y le hace salir a dar los panes que no quería dar, ¿eh? Esto es la parábola, ¿no? Dios nuestro Señor sí que nos lo quiere dar, pero quiere que le importunemos, ¿eh? Bien, por tanto, esto que he leído del libro del padre Ramier es porque muestra muy bien y de una forma muy muy rigurosamente verdadera, teológicamente fundada, la importancia de la formación de la esperanza cristiana para la oración. Y en nuestra vocación de Schola Cordis, y puesto que estamos leyendo unos párrafos de Padre Ramier, fundador del apostolado de la oración, muestra la importancia capital que la formación de la esperanza tiene para que seamos verdaderamente apóstoles del corazón de Jesús, según el espíritu del apostolado de la oración. Por eso el padre Orlandis, cuando explicaba teología de la historia, decía, estoy formando celadores del apostolado de la oración. Y a esto se debe en muchísima parte la justificación de su tarea formativa, ¿no? En Schola Cordis. Como que acabo de leer una cosa tan profunda del padre Ramier, me permitiré leer un párrafo suyo al final del prólogo, que está muy bien expresado, y lo que dice él y quiere decir, y por el contexto en que lo dice, es completamente válido, pero nos puede permitir hacer una reflexión, diríamos, actual, en nuestro tiempo, tal vez que en este momento el padre Ramier no la decía, pero que está en su espíritu y que nosotros la hemos de decir. Él va en este prólogo, que es un poco apologético de la obra, va defendiéndose contra los que le acusan de tal cosa y de tal otra. Unos lo encuentran demasiado esperanzado con las necesidades del mundo, otros lo encuentran demasiado confiado en que Dios salvará al mundo, etc. Y otros dicen que si se piensa que Dios quiere el triunfo de la Iglesia y la conversión de toda la humanidad, el que se convenza de esto no hará nada, porque ya pensará, todo es obra de Dios, Dios puede cumplir sus promesas, sus designios, él reinará a pesar de sus enemigos, también reinará a pesar de nuestra pereza y de nuestra inacción, y lo dejaremos estar. Y teme, es decir, sabe que algunos, todo lo que dice, alguien se lo habría dicho, ¿no? Habían pensado que la esperanza, el optimismo del padre Ramier contribuiría a la desidia de los católicos, ¿eh? Nada menos que eso. Y entonces, como que él no pensaba en absoluto que él exhortara la esperanza, se fomentase, diríamos, el quietismo, ¿no? Aquella teoría falsa de que no hay que hacer nada y que somos puramente pasivos y que Dios se lo hace solo y sin nuestra colaboración, que es contra la doctrina de Trento. Esto no es católico, esto no. Entonces él tiene que defenderse contra los que acusan su esperanza de quietismo. Y dice esto, y nosotros leyendo lo que dice vamos a añadir otra cosa, que aquí no la dice, la dice en muchos, muchos sitios. Nosotros nos atrevemos a afirmar que la tesis cuya demostración hemos emprendido no puede sino ejercer una influencia muy feliz en la conducta, incluso de los que no admitirán que sea verdadera, los que piensan de otra manera sobre los designios de la providencia. Si nosotros hubiésemos prometido a los hombres, siempre decimos que Dios promete a los hombres felicidades que les debían venir desde lo alto, sin concurso de su parte, sin que tuviesen que colaborar, se nos podría acusar de favorecer la pereza y de inspirar la presunción. Podemos notar. También, si pensamos que vamos a obtener la felicidad del mundo sin que descienda del cielo la misericordia de Dios, también somos presuntuosos en otro tipo de presunción, ¿eh? Una presunción, aquella presunción de que habla el padre Ramier, es la presunción del que se siente predestinado a lo calvinista o a lo jansenista. Y esta presunción de que hablo yo y el padre Ramier en otros muchos sitios es la presunción del pelagiano y del judaizante, ¿no? Del que piensa que no se necesita la gracia de Dios. Pero no es así. Las bendiciones que anunciamos en nuestro siglo, afirmamos que no las puede obtener, sino en tanto que sabrá merecerlas. Y es verdad. Es verdad, porque la gracia de Dios no solo no anula nuestra colaboración, sino que la mueve. Y no solo no anula nuestro mérito, sino que lo hace posible por la promesa divina y la eficacia de la gracia y nuestra colaboración con la gracia, ciertamente. Pero entonces, siendo precisamente tan propio del padre Ramier subrayar el designio misericordioso de Dios por encima de todas las limitaciones y fallos humanos, yo me permito seguir la reflexión y decir, sí, estas promesas divinas, que el padre Ramier ve un signo de esperanza para el mundo, estas promesas divinas nos prometen que aunque nosotros resistiésemos a la gracia y no cooperásemos con ella, todo lo arreglaría Dios por su cuenta. No, así no se nos habría prometido, así. Pero si al caer en la cuenta de eso y ver que tenemos que cooperar a la gracia, vamos a atribuir a nuestro mérito, y nos hacemos un lío entonces también, el resultado que está prometido en este libro de las esperanzas de la Iglesia, entonces también nos hemos equivocado. A mí me resulta muy consolador y me parece profundamente en el espíritu del padre Ramier, en el de Santa Teresita y en el de San Claudio de la Colombier, recordar una cosa, cosa muy importante que está en la liturgia, que esta semana, si ustedes se han fijado, lo han oído en cada día en la oración litúrgica, porque está en la dominica y entonces sigue ya. Dominica es el primer día de la semana litúrgica y sigue hasta el sábado. Hoy no lo oiremos porque ya es la del domingo siguiente, pero si alguien ha ido a misa esta mañana lo habrá oído rezar. Esta oración dice así, y en estas oraciones la ley de la oración muestra la ley de la creencia, ¿no? Es una expresión admirable de la fe de la Iglesia en la misericordia de Dios y del aliento a la esperanza. Es una oración absolutamente, es el germen de tantas otras oraciones, del pacto de confianza del Beato Claudio de Colombier, del modo de orar de Santa Teresita, del Niño Jesús, de estas afirmaciones de Santa Teresita. Nunca se tiene demasiada confianza en Dios, omnipotente y misericordioso. Y Claudio Colombier con frases equivalentes que reconocéis del acto de confianza en Dios. Que dice que esto casi al pie de la letra, que Santa Teresita dice, ¿no? La oración esta litúrgica dice así: Dios omnipotente y eterno, que por la abundancia de tu piedad, piedad es la misericordia, el amor paterno de Dios, piedad es el amor paterno de Dios hacia nosotros. Con la abundancia de tu piedad, omnipotente y misericordioso, con la abundancia de tu piedad, excedes, superas, no solo los méritos, sino incluso los deseos de los que te suplican. Esto yo me he traído un misal en latín para decirlo, leyéndolo directamente de aquí. Et merita supplicum excedis et pota, et en latín quiere decir no solo, sino que también. En francés también, pero eso no lo tenemos ni en castellano ni en catalán. Dos copulativas, una delante de un miembro y otra delante del segundo, que dice no solo esto, sino aquello. Et, en francés igual. Excedes con la abundancia de tu piedad no solo los méritos, sino también los deseos, incluso los deseos de los que te suplican. Esto es la invocación omnipotente y sempiterno a Dios, que con la abundancia de tu piedad sobrepasas, excedes, no solo los méritos, sino los deseos de los que te suplican. Derrama, efunde, derrama, como se coge una vasija y se echa todo. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que nuestra conciencia teme y añadas lo que la oración no se atreve a pedir, lo que no presume pedir. O sea, ¿qué se pide? Que Dios, que con su misericordia excede no solo nuestros méritos, sino nuestros deseos, derrame su misericordia sobre nosotros para que nos quite lo que tememos y nos, como propina, diríamos, de perdonarnos los pecados y de quitarnos nuestros los males que pedimos que nos libere, nos añada lo que no hemos pensado en pedirle. A mí esta oración, que yo le llamo una oración por logaritmos, diríamos una especie de potenciación, bueno, una especie de metalenguaje, ¿no? Esto, sí. Señor, dame lo que yo no te pido, que tú sabes que tendría que pedírtelo. Lo que yo no me atrevo a esperar, tú quieres dármelo, dámelo. Esto es una oración que tiene 1500 años de existencia, que se ha rezado en latín en Occidente desde el siglo V o VI, y que se reza ahora en todas las lenguas en que se reza la liturgia después de la reforma conciliar. Esta semana la hemos rezado cada día, el celebrante la ha rezado cada día. Por tanto, yo al texto del padre Ramier, no pensamos que no tengamos que merecer las promesas de Dios, digo, y tenemos que pensar que las promesas de Dios exceden nuestros méritos, y aunque no vayamos a jugar con la gracia y decir vamos a resistir a ella y Dios ya se espabilará, pero hemos de pedir a Dios que ejerza su piedad sobreabundante, que sobrepasa nuestros méritos y añada lo que nuestra oración no se atreve a presumir. Esto lo pide la Iglesia, esposa de Cristo, por inspiración del Espíritu Santo desde hace 1500 años. Es un testimonio tremendo de lo cómo hemos de considerar el designio de Dios salvífico. Es un título muy bello para fundamentar la teología de la esperanza que vamos a ir estos días, que yo me ocupe de unos cuantos sábados o unas semanas o lo que sea, desarrollando, ¿no? Pues yo tendré que dedicar bastantes sesiones a temas de teología de la historia, de la esperanza del reino. Pero para que se entienda bien, precisamente, que esto pertenece al tema de la esperanza teologal y con cuánto acierto el padre Ramier a su tema de teología de la historia le puso este título, Las esperanzas de la Iglesia, vamos a decir algunas cosas, reiterar, porque las tuve ocasión de decirlo en la asamblea de Escola Cordisies, en el Pinar, en los tiempos de Navidad, y en alguna cosa del curso del año pasado en Valmesiana. Pero hay que pensarlo siempre de nuevo. La esperanza es una virtud teologal que tiene un nombre, que es el mismo nombre con que se nombra una pasión, un sentimiento, una afección sensible que tienen los hombres en cuanto a seres sensitivos racionales y que de una cierta manera tienen los animales. Esperanza, la pasión, no la virtud teologal. La virtud teologal se la tienen los hombres elevados a por la gracia santificante a la filiación divina. Se apoya en la fe y hace posible la caridad teologal. Pero el nombre es el mismo. Y no sin razón, no sin razón en el concepto mismo y en la naturaleza de la cosa. El Santo Tomás se lo plantea esto muy bellamente. Dice, ¿cómo se puede nombrar una virtud con el nombre de una pasión? Dice, porque las pasiones de suyo nunca coinciden en su nombre con las virtudes, sino precisamente todas las virtudes morales moderan, regulan las pasiones. Y si ciertamente, como Santo Tomás dice, y a veces no se dice bastante, cuando uno tiene unas pasiones que pertenecen a la vida humana débiles y poco ardientes, la virtud las estimula, las excita. Una persona, la virtud de la templanza, puede hacer que coma más a gusto y que beba más a gusto. Si es un hombre inapetente, insensible, y anoréxico, que dicen ahora, puede hacer la templanza, virtud, le hará tener mejor apetito y comer con más gusto y agradecer la buena cocina y los buenos postres. Que si no tiene templanza, pues será... No le importará comer patatas hervidas como pollo asado. No es normal esto. No es normal. Esto lo dice la Suma Teológica, ¿eh? Que la virtud moral excita las pasiones débiles y refrena las pasiones excesivas. Se suele decir que es más frecuente que las pasiones excedan, lo cual es verdad hasta cierto punto, claro. Un tenorio tiene la virtud del apetito sexual excesivo y descontrolado, ¿no? Y que en general no se peca por defecto. Bueno, esto es bastante discutible, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no se enfada nunca, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Porque la ira es una pasión que tiene que despertarse siempre que hay algo injusto, indignante, y que dice Santo Tomás que si uno no siente pasión de ira, no obrará con justicia, porque no resistirá al hombre injusto, no tendrá eficacia para resistir, para defender lo justo. Hay cosas que si uno no se enfada, no puede defenderlas, no puede reclamarlas ante el tribunal, no puede, para ser un buen abogado hay que enfadarse contra la injusticia. Y hay una falta de ira que San Juan Crisóstomo le llamaba paciencia irracional, que es la causa de la tolerancia de los males, indebida, la tolerancia indebida de los males, que describe San Juan Crisóstomo y Santo Tomás cita. Esta tolerancia de los males y ausencia de ira por el mal y la injusticia, parece que es un mal muy común en nuestro tiempo. O sea que la virtud moral ciertamente excita las pasiones cuando son débiles, pero las frena cuando son excesivamente fuertes. Y hace que uno no sea iracundo, destemplado, o lujurioso, o goloso. Dice, por tanto, si toda virtud moral es moderadora, de una forma centrada, diríamos, de excesos o de defectos, ¿cómo puede una virtud tener un nombre de pasión? Respuesta. Esto de que la virtud está en el término medio entre excesos, entre extremos de exceso o de defecto, se refiere a las virtudes morales, que versan sobre todas las cosas que hay que ordenar al fin último. Pero no se refiere a las virtudes teologales, que se refieren al mismo fin último. Las virtudes que se refieren a Dios mismo no son centradas, ni se pueden explicar por la moderación y por el centro entre extremos, porque nunca se es excesivo en el amor de Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. La caridad es suyo, lleva a estar dispuesto a dar la vida por aquellos a quienes uno ama, lo cual no tiene nada de moderado, y, diríamos, entre comillas, prudente, sino que es absolutamente, diríamos, excesivo, diríamos. Y no obstante, la caridad puede hacer obligado esto, el martirio y tantas otras cosas, ¿no? Nunca se ama demasiado, claro, si hay campo de examen de conciencia, ¿no? Que nunca se ama demasiado a Dios. Y si se está en el amor de Dios, nunca se ama demasiado desde Dios y según Cristo o prójimo. Y la fe, si uno cree lo que Dios no ha revelado y se lo inventa uno, entonces es superstición, pero es que esto no es exceso de la fe, no es. La fe es absolutamente entrega, sometiendo totalmente el entendimiento a la verdad divina. Es una exigencia total apoyarse en la verdad de Dios, la aceptación de lo que Él revela. Y la esperanza, pues, es. No se puede esperar nunca demasiado en Dios. Es lo que dice Santa Teresita, como citaba antes, nunca se tiene demasiada confianza en Dios tan omnipotente y tan misericordioso. Tengo la certeza de nunca será demasiado lo que espere de ti, dice Claudio de Colombier, ¿no? Y por tanto, como otras virtudes teologales no consisten en el término medio, así como ninguna virtud moral puede dársele un nombre que sea también nombre de una pasión, sí se puede dar el nombre de una pasión, lógicamente, y en otro contexto, a una virtud teologal, porque esta no consiste en el término medio. Esto está en la Suma Teológica. Es una doctrina muy importante, mucho. Ahora bien, la esperanza-pasión es un apetito de un bien arduo y que por tanto la esperanza da impulso, no para retraerse por el temor, entonces diría con actitud cobarde, sino para, digamos, enfrentarse a los obstáculos, saltar por encima de los obstáculos y alcanzar el bien arduo. Todas las cosas que apetecemos, con estas útiles y deleitables virtudes, cualidades intelectuales, cultura, empleos, cualquier cosa que se nos hace difícil conseguir, si no tenemos la pasión de la esperanza, no la conseguimos. Sin pasión de la esperanza nadie hace unas oposiciones, ni las gana, ni persevera si las pierde, ni hace nada, nunca. Ni un negocio, ni una profesión, ni nada. Esperanza, pasión, deseo audaz que salte por encima de los obstáculos. No audacia imprudente, pero una audacia que se enfrente a los obstáculos y los supere. Y este nombre de esta pasión, que llamaba Aristóteles irascible, no irascible simplemente, no de deseo de una cosa absolutamente, sino de una cosa que salta por los obstáculos y supera el carácter arduo y dificultoso de la obtención del bien deseado. Este es el nombre que ponemos, por si lo puso San Pablo y lo puso la Escritura. Y lo he cogido del lenguaje apostólico, la doctrina de la Iglesia Católica. Este es el nombre que damos a esta virtud teologal de la esperanza. ¿Por qué? Porque de Dios, cuya bondad omnipotente excede nuestros deseos y desde luego nos hace aspirar y tener apoyados en Él la certeza, la firme esperanza de conseguir algo que supera todas las capacidades de los ángeles y de los hombres. Nadie podía llegar a ver a Dios cara a cara, aunque fuese el ángel más elevado, sin la gracia de Dios. Ningún hombre podría ser elevado al orden de la filiación divina ni superar en su naturaleza humana las heridas del pecado original y de sus propios pecados sin la eficacia de la gracia divina que nos ha merecido Cristo muriendo por nosotros y de la cual es prenda y señal de resurrección de Cristo. Pues esta esperanza, claro, nos hace desear con firme certeza de obtener un bien que nos excede infinitamente, que es la vida eterna. Pero como que en la vida del hombre, para ordenarse al fin último, mientras estamos en este mundo, tenemos que usar de todas las criaturas, de nuestras facultades y de la cultura de que hay en la humanidad y de la naturaleza y de nuestras capacidades, de todas las cosas de la tierra, ¿no?, que han sido creadas para el hombre, para que le ayude a conseguir el fin para el cual es creado, como dice San Ignacio. Resulta que Santo Tomás lo dice expresamente: la esperanza teologal, que es principalmente y finalmente deseosa y apoyada en Dios, expectante de la bienaventuranza eterna, que es que de Dios esperamos a Dios mismo. Pero también esperamos, con esperanza teologal, todo aquello por lo que oramos. Y oramos por el pan de cada día y por la liberación del mal y por la... Todo lo que podamos legítimamente pedir en la oración, y podemos pedir legítimamente en la oración, los bienes económicos, los bienes temporales, la salud nuestra y de nuestra familia y de nuestros amigos, eso lo podemos pedir, y la paz social. Todo lo que podemos legítimamente pedir a Dios, lo podemos esperar con esperanza teologal subordinadamente al fin último. Subordinadamente al fin último. Por tanto, todas las cosas humanas que tienen que ordenarse al reino de Dios, todas estas pedimos que se ordenen al reino de Dios con nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más claro, agua, esto es la oración que el Señor nos enseña. Todo eso pedimos a Dios, todo eso lo esperamos con esperanza teologal. Y Santo Tomás lo dice expresamente, todos los bienes espirituales o temporales, en cuanto se ordenan al último fin. Todo eso lo pedimos en oración, todo eso es objeto de esperanza teologal, subordinadamente a la felicidad eterna que esperamos. Otra cosa dice, otro día la insinué ya, la esperanza es la virtud teologal, diríamos, egocéntrica, es una maravilla, esto es la virtud teologal antropocéntrica y egoísta, obligada ilegítimamente. No se puede renunciar a la aspiración a la propia felicidad. No, señor, esto lo dijeron algunos herejes franceses y otros en otros tiempos. En el sentido de que entender el amar puro de la bondad divina por sí misma, sin esperanza de premios ni temor de penas, como dice San Ignacio. Si esto se entendiese, sin esperar que Dios nos haga felices, y prescindiendo de que nos ha hecho apetentes de la felicidad, y solo descansaremos cuando le poseamos, si esto fuese esto, sería falso. Y no entendemos cuando los santos hablan del puro amor, porque la pureza del amor no solo no exige que renunciemos a la felicidad nuestra, sino que nos obliga a buscarla, nos obliga. San Juan de la Cruz, al cual se ha atribuido a veces, porque insiste mucho en el puro amor de Dios, se han apoyado en él los que negaban la esperanza teologal como virtud para mí, que quiere ser feliz para mí, quiero la felicidad para mí, y ama a Dios para poseerlo, para ser feliz. San Juan de la Cruz, nadie lo ha dicho mejor que él, la íntima relación entre el amor de caridad y el deseo de posesión de Dios. Cuanto más ama, más se enardece el deseo de poseerlo. Con intensa codicia, dice San, codicia cupiditas, concupiscencia, deseo de tener, lo dice San Juan de la Cruz, el comentario la llama de Morvive, el cántico espiritual. Pues esto, esta virtud que quiere la felicidad para mí, como que nadie podría esperar si no tuviese amor teologal, porque quien esperase salvarse sin amar a Dios sería una presunción, pecado contra el Espíritu Santo. Esperamos salvarnos y amamos a Dios. Y cuanto más le amamos, más esperamos. Y el amor fortalece la esperanza y la esperanza alienta y engrandece el corazón para que ame con más anchura. Pero es que el amor teologal es el mismo por el que amamos a Dios sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas. Por este mismo amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y entonces este amor, lo próximo a nosotros mismos, hace que todos aquellos a quienes amamos como el amor de une, hace una sola cosa con el amado. Lo que yo quiero para mí, lo quiero con la misma fuerza para otro que es uno conmigo. Entonces resulta que el amor de caridad hace que el hombre espere de la donación liberal de Dios y de su misericordia todo el bien que Dios quiere obrar en el mundo. Y todo el bien que nosotros sentimos que sale en nuestro corazón, el deseo, y el que ni siquiera se nos ocurre pedir, según la oración que acabo de leer. Todo eso lo esperamos con esperanza teologal, para mí, para todos. Y aquí es el fundamento del apostolado de oración. Nosotros pedimos la salvación de aquellos con quienes somos uno en Cristo. La salvación definitiva del mundo. ¿Y cómo que a mi salvación y a la de mi prójimo? se ordenan todas las relaciones humanas, familiares, políticas, culturales, económicas, todas. De modo que es absolutamente obvio, y la Iglesia lo ha enseñado siempre, y nunca lo ha dicho de otra manera. De modo que una ordenación de la legislación matrimonial no conforme a la ley divina escandaliza y hace daño a las almas, decía Pablo VI. La simple legislación que permite el divorcio como legítimo en el orden civil es un continuo atentado a la firmeza de la fidelidad conyugal, deshace la familia. La legislación que permite el divorcio civilmente atenta a la familia. La no religiosidad verdadera y católica de la enseñanza y de la educación atenta a la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, para la salvación eterna de los hombres, hemos de desear y esperar y pedir que se ordenen al último fin de la vida humana todas las cosas humanas, el arte, la cultura, la ciencia, la técnica, la economía, la política. Esto lo hemos de esperar. Y eso es el motivo teologal profundo que movía al padre Ramier a concebir que el aliento impulsivo de la legión de orantes por el advenimiento del reino de Cristo, con el lema «Venga tu reino», el lema evangélico, pues tenían que tener la esperanza de que Dios realizaría todos los designios que ha prometido. Entonces, claro, hay que leer las Escrituras con aquel espíritu. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, para que, mediante la paciencia y el consuelo de la Escritura, mantengamos firme la esperanza. El texto de San Pablo. Este lema explica el espíritu con que el padre Ramier y tantos otros se acercaron a pensar y entender las Escrituras buscando el aliento de la esperanza. Yo voy a terminar en unos minutos porque no voy a hacer después otra cosa. Vendrá Monseñor González Agapito después a vernos un momento. Los últimos 10 minutos vendrá el párroco, ¿eh? Hay que avisar de cuando termine yo la conferencia porque he dicho que vendría. Voy a terminar con una cosa porque, claro, solo puedo introducir brevemente, encuadrar el tema, porque yo iré entreverando toda la temática de la esperanza, profundizando más en la actitud de la esperanza, con la dimensión de confianza, providencia de Dios, abandono confiado en manos de la divina providencia, que el padre La Colombier explicó también, y Santa Teresita y tantos santos, todos los santos han vivido así. Y también este aliento de la universalidad del designio salvífico de Dios. Pero quiero terminar esta conferencia de hoy con un texto, porque dije el otro día que voy a apoyarme en la Escritura y el Magisterio de la Iglesia para no correr el riesgo de leer la Escritura por mi cuenta, diríamos, ¿no? Aunque sea por cuenta de los que fueron mis maestros, el padre Orlandis y el padre Ramier y tantos otros autores que han leído esto así, ¿no? Voy a decir dos cosas. El padre Ramier, en este prólogo apologético de su libro, dice dos cosas muy oportunas, que no son contradictorias en absoluto. Dice que lo que él enseña en este libro es algo de lo que él está perfectamente convencido. Y dice, no vacilo en decirlo. Y no sería sincero si no lo dijese. eso afirma una esperanza, y dice enseguida, tampoco vacilo en reconocer que hay espíritus, incluso entre los cristianos más ortodoxos y más ilustrados, más iluminados, que en que estos argumentos que yo doy no les convencerán nunca. Estamos en la esfera de opiniones en que la contradicción se puede ejercer impunemente con la sola condición de respetar la caridad. El padre Mier, por tanto, reconoce que lo que él dice y de lo que está convencido y que cree que es la esperanza de la Iglesia no está así definido. La Iglesia no define sobre la esperanza. La define, la enseña, la propone, pero no da definiciones sobre la esperanza por una razón misteriosa. No da definiciones sobre la esperanza. Pero ha hecho muchísimas afirmaciones reiteradas. No hay ningún texto que diga el que no espere esto sea anatema, no, como si no creyese en la maternidad divina de María, la presencia de Cristo en la Eucaristía, no, eso pues si no lo dice. Entonces, para mí, no obstante, toma una cierta ironía. Hay de sentimientos fraternos que no alteran la unidad de la fe y de la caridad. No temo los ataques de los que piensan de otra manera que nosotros. Les invito a combatirnos. Si tienen miras distintas de las nuestras, que den pruebas distintas opuestas a las que yo sostengo. Pero no se enfaden demasiado con nosotros, dice. Porque en verdad no creemos hacer ningún daño a nadie, esperando para el mundo destinos más felices. No nos parece que este sea un crimen. No me digan que es herético, porque el Papa lo dice. Ya se sabe que ese texto es la expresión de una esperanza pontificia, es la intención de la Pieza de Cristo Rey, es un signo de esperanza. No es una formulación dogmática de que el que no tenga esta esperanza no la comparta o la minimice, pues se aparta de la ortodoxia. No, pero lo que tiene que hacer todo el mundo es respetar el texto pontificio. Y el cristiano que se siente movido a pensar que este texto hay que tomarlo en serio, nadie le puede frenar. Es lo que dice el padre Mier, no es ningún insulto a nadie, esperar que la gracia triunfe sobre los males de los hombres. No es ningún insulto a nadie, no es ninguna gracia. Y eso es la actitud. Por tanto, yo voy a decir una cosa. Y voy a hacer unas conferencias en una parroquia que he anunciado que voy a hablar de la teología de la esperanza teologal en un cartel. Y esto que digo aquí se lo diría al párroco si llega ahora, pero lo que he dicho en público. Yo, a los que sois de Escola Corpus Jesu y a los que entren por allí porque han leído el título y quieren ver qué pasa con este señor que habla de la esperanza teologal, yo voy a decir lo que pienso yo, aquello de lo que estoy convencido. Lo que muchos años de estudio, crítico y reticente, porque a mí las cosas no me entran así por las buenas, ni lo creí nunca porque lo dijese el padre Orlandis, sino que hacía caso del padre Orlandis que me decía que lo estudiara. Y lo estudié. Y ahora yo tengo una convicción escatológica, diríamos, como decía el Papa, que hay que hacer una nueva escatología. Estamos en los umbrales de una nueva escatología. El mundo está pidiendo una nueva consideración sobre el futuro de la humanidad a la luz de la fe. Lo dice el signo de contradicción, se lo dijo a Pablo VI. Estamos en los umbrales de una nueva escatología. Yo participo de esta nueva escatología y la tengo durante muchos años de estudio. Me parece que prácticamente idéntica a la que el padre Orlandis tenía. Yo reconozco que el que no esté de acuerdo con lo que yo diré, yo no le voy a poner ninguna nota, no me considero que esto que decía Padre Landis es la única fe ortodoxa, y que no, porque no hay definición sobre esto. El padre Ramírez ya lo sabía, yo también lo sé, pero yo estoy convencido y lo diré, y nadie me puede decir que no tenga derecho a estar convencido de esto. Y eso es todo. Y consulté una vez con una persona, que no voy a decir el nombre, pero con el que tengo yo mucha confianza en su fidelidad a su deber, y le dije, ¿puedo hablar en Escola de la teología de la historia, el padre Orlandi, de Rovira, de... Dice, sí, es lo que el padre Orlandi pensaba. No dijo, es la doctrina católica, pero es lo que el padre Orlandi pensaba, con lo cual aquel señor, que conocía mucho al padre Orlandi, estaba... suponía que la Escuela Cordillera subsiste en la Iglesia como un movimiento de la Iglesia, querido por Dios, aprobado por los superiores de la apostolación y de la diócesis, que para hacer lo que hace y lo que puede hacer y lo que tiene que fructificar, tiene que enseñar lo que el Padre Ramírez ha enseñado. Y es lo que voy a hacer yo. Siempre que trate temas escatológicos, históricos, voy a explicar doctrinas que he recibido para Orlandis a través de mi estudio y de seguir sus orientaciones en mi estudio, y que yo asumí después de estudiarlas con convicción muy arraigada. Y ahora me siento en la misión, diríamos, en este sentido, mientras queráis que hable, de explicar la teología con todas estas dimensiones individuales, internacionales, familiares, etc. Ahora rogaría a alguien que avisase al señor González Agapito, que me ha dicho que quería... Sí. Señor Novara, antes de estar estudiando usted acá con un delegado, tal vez, el día de hoy está en la misma de las 7, viendo la Margarita. Al finalizar la misa, la conferencia le darán sobre Santa Margarita. Esto en Valledón, ¿eh? Salesas. Salesas, Valledón. Al final tenemos la bolsa, porque ahora acá se va a hacer la bolsa. Porque ahí es económico. En los casos de conozco suficiente para mantenernos, suficiente para mantenernos. Y por lo tanto, a ver si está pasando cada sábado, pero mantenernos. También, en segundo lugar, el miércoles tiene un tipo de estudio para universitarios, ¿sí? A las 7 de la tarde, para los estudiantes. Y además, ya algo de finales de mes. El día 30 de este mes, habrá la asamblea, viernes, la universidad, recibiremos antes la convocatoria. Ahí empezamos el viernes, el día 30. Sí, a ver si viene el monseñor, porque dice que quería venir un momento. Sí. Es que vol estar present. No, si vol anar a venir, perquè quan vingui ja l'ensenyarem. Sí. No, ja no cal esperar que vingui, monseñor, ja l'hem avisat. Quan vingui ja l'ensenyarem. Tu pots anar fent. Que bé? No.